Buen día, Sofía, ¿cómo estás? Buen día, re contenta y re orgullosa, la re enorme. No, ya no tengo más lágrimas para llorar. ¿Cómo fue ayer? ¿Cómo vivieron ayer la despedida del viejo Poli? Uy, a puro llanto. Por suerte tuve el honor de escuchar a mi compañera Manuela Ravizzi, que fue secretaria del centro, leer una poesía hermosa, ver a docentes, exalumnos, gente que nos acompañó un montón de tiempo, y la verdad que teníamos todos los sentimientos a flor de piel, re contentos y re orgullosos. Con este nuevo edificio, después de tanta lucha que llevaron adelante. La verdad que lo miramos un poquito, no podemos creerlo. Nos cuesta poder ver y decir, bueno, ya está, terminó. Ahora podemos dedicarnos a hacer lo que realmente queríamos hacer con el centro y descansar y poder visitar una escuela en condiciones. Y ojalá se mantenga así y ojalá sigamos siendo foco de atención por el arte esta vez en vez de por tanta lucha. ¿Recorrieron el edificio? ¿Cómo es? Contame. Bueno, yo personalmente estoy desde la semana pasada trabajando con las profes codo a codo, organizando todo esto, así que me conozco todos los rincones del edificio ya, pero hay muchos alumnos que todavía no lo vieron y cuando lo vean van a llorar mucho, estoy segura. Bueno, una nueva etapa y como vos decís, ya ahora abocados a disfrutar de esto, ¿no? De al espacio. Sí, a disfrutar y a poder hacer uso de todo lo que necesitamos por tanto tiempo. Ahora vamos a poder sacar arte por todos lados sin la necesidad de estar acomodándonos. Y como dice también las autoridades, ¿no? Esto es para siempre. A ver, ustedes pudieron transitarlo y va a quedar obviamente en su memoria, pero para las generaciones futuras también es importante. Sí, por supuesto, cada pasito que dábamos en la calle sabíamos que estábamos luchando no solo por nosotros, porque tal vez podríamos no haber llegado a verlo como muchos que se fueron. Estábamos luchando por lo que venía y ahora le dejamos a todos estos chicos que están sentados alrededor hoy una escuela hermosa para que la disfruten. Gracias, Sofía. Gracias. Sofía Reynoso, chicos, expresidenta del Centro de Estudiantes del Polivalente. Sofía, con una presencia muy importante el año pasado, con muchas manifestaciones que hubo, con los chicos, digamos, poniéndole un freno a la desidia, ¿no? Porque la verdad que parecía que esto no reactivaba. Y el Centro de Estudiantes de Polivalente tuvo un rol muy importante. Era presidente el año pasado. Claro. Y tomaron esa toma pacífica del edificio. No, pero además Sofía y un par de compañeras de ella que formaban parte del Centro de Estudiantes tuvieron un mano a mano muy fuerte con Florencia Castro. Sí. Con mucho respeto también, por supuesto, pero donde marcaron, digamos, que... las diferencias. Que esto era una joda. Sí, básicamente, sí, muchachos, sí. Ustedes no pueden hacer una escuela, ¿viste? Ustedes, los que estaban antes que ustedes, no pueden hacer una escuela. Y dejaron en claro los chicos con una lucha que mucha gente no entendió, mucha gente grande a veces no entiende, algunas cuestiones que tienen que ver con alguna sentada en la calle, con alguna protesta, con los chicos tienen que estar estudiando. Bueno, sí, pero si no tenés el intendente Miguel Lúmico, bueno. Julio Licirivetti, Oscar Terucci, y bueno, ya se pueden ver, disculpa que te corté, pero justamente está entrando ahora. Métele el micrófono, vaya a saludar. Sí, sí, hable, claro. Vamos. Está Gonzalo Santamarina también, del Ministerio del Trabajo. Claro. A ver, espérenme un minutito que me estoy acercando. Bueno, a usted le va a hablar. Andrea Martínez Villada está ahí en Polivalente recibiendo, en este caso, suponemos, Nancy Massa, las autoridades municipales, ¿no?, que están llegando al edificio. Sí, está junto a Nancy Massa. Espéreme un minutito, pues está lleno de gente. Seguime, chango, seguime. Sí. Ah, está con Florencia Castro también al lado del intendente. Está Julio Licirivetti, Lunghi, la vicedirectora de Polivalente, y Florencia Castro al lado. Mirá. De negro está. Y está Florencia Castro, llegó Florencia Castro. Sí, métele el micrófono a ver cuándo va a terminar la obra. ¿Qué obra? ¿Esta obra? Sí. Espera que justo está con Nancy Massa conversando. Sí, esa es la pregunta, Andrea, si el municipio la va a terminar. Sí, y que Florencia Castro también confirme eso, ¿no? Que con el Fondo Mucha Educativo. Mucha sonrisa acá, chicos. Y bueno, sí. Intendente, buen día para ABC Radio. Bueno, un día de fiesta. Por supuesto, un día de fiesta para la comunidad educativa de Polivalente, que hoy ve concretado el sueño. Bueno, se dice que faltan algunas cosas terminar. Se va a hacer cargo del municipio y está Florencia Castro. Vamos a festejar el futuro, vamos a ponernos contentos. Lo otro que se diría después, desconocido. Hoy es un día de alegría, después de tantos años, miremos para adelante, veremos si faltan. Costó muchas gestiones, muchos años, ¿no? Mucha gente. Miremos para adelante, miremos para adelante. Mirar para atrás no sirve. Está, hay 800 alumnos con matrícula, el colegio quedó bien, es una alegría para Tandil, una posibilidad de estudiar en un lugar lindo, en un lugar, bueno, importante para todos los chicos y chicas. Así que hoy hay que hablar de futuro. Lo que pasó, pasó. Gracias, tiró la palabra del intendente Miguel Lunghi, no... La pelota fue, la tiró, momento, ¿no? Sí. ¿Y está Florencia Castro por ahí, no? No, ya se está acomodando, chicos, está por comenzar el acto. Bueno. Sí, se escucha el locutor de fondo. Más saludos a Claudio, mandale. Sí, Claudio, Andrea, hasta acá. Bueno, el intendente, no sé qué carita te pondría, Andrea, cuando vos le preguntabas. La misma de siempre, Cherro. Sí, la cara del intendente. Ahora, del intendente. Claramente nadie te dice que el dato está equivocado. No, todos dicen, vamos a ver. Lo que, claro. Pero además se dice, no miremos atrás, miremos a futuro, justamente estamos mirando futuro. Es lo que está preguntando Andrea. Faltan las obras. En el futuro, ¿cómo se termina esto? No, si la van a terminar, claro. Es a futuro. Y lo que pasa es que debe haber una rosca entre la provincia y el municipio. Yo creo que se van a juntar ahora. Para ver cómo se termina lo que falta, que por ahora nadie quiere meter la pata ni de hablar de más. No, y conociéndolo, que estando Julio también, que está muy cerca, el jefe de gabinete, habré dicho mucho. Muchachos, hablemos de la inauguración. Después nos juntamos en una oficina y vemos cómo solucionamos. Hablemos, porque que Julio siempre es muy cuidadoso con las declaraciones. Así que yo creo que después que termine el acto, ahí sí se van a juntar, se van a ver y van a decir, che, bueno, ¿cómo terminamos esto? ¿Con el fondo educativo? Bueno, ¿cuánta plata se necesita? ¿Quién la pone? ¿Cómo me la entregás, provincia, para pagar? Me parece que es eso. Y al intendente le han dicho, Miguel, hablemos de la inauguración y después, y fuera de micrófono, hablemos de lo que queramos, pero en el micrófono no digamos nada, ¿no? Tal cual, chicos. Bueno, vuelvo en un rato con algún que otro discurso. Recién se están acomodando, así que nada, les mando un beso. Bien, ¿anda Cristian Cisneros por ahí? Sí, estaba. Anda Cristian Cisneros, sí. Muy bien. Bueno, André, nos vemos en un ratito. Gracias. Chao. Hasta luego.